están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Es mi bella Guatemala, un gran país que en América del Centro puso Dios. Es su suelo paraíso, tu anida, la paz, la libertad. Sus floridas tierras maravillas son, por sus flores y sus frutos un Edén. Es mi bella Guatemala, mi patria querida, tierra del amor. Sus altas montañas, sus mágicos volcanes, sus lindas praderas, encantos son sin par. Es mi bella Guatemala, un gran país que en América del Centro puso Dios. Es su suelo paraíso, tu anida, la paz, la libertad. Sus floridas tierras maravillas son, por sus flores y sus frutos un Edén. Es mi bella Guatemala, mi patria querida, tierra del amor. El sol que en su suelo fulgura, dora sus trigales y da granos al maíz, las palmas y los pinares crecen en sus bosques donde anida el colibrí. Mis amores, mi bella Guatemala, salve patria querida que en el mundo entero no tienes igual. Tierra de mis amores, mi bella Guatemala, salve patria querida que en el mundo entero no tienes igual. Bueno, hemos escuchado Mi Bella Guatemala y claro, con esto hemos tenido el gusto de complacer a David Tipaz, que nos sintoniza esta mañana a través de la emisora de la familia, saludando a su señor padre, don Cristóbal Tipaz, allá en Pamecebal III. Gracias por la sintonía. Estamos saludando también a la bella Jimena Esteban Fernández, que nos está sintonizando esta mañana y saludando a su papito, don Ángel Esteban, por celebrarse mañana el Día del Padre. Un saludo también para la abuelita, doña Virgilia Miranda, que sintoniza en la emisora de la familia esta mañana. Y nosotros por acá seguimos platicando de Mariano Valverde, que grabó precisamente la mayor parte de sus inspiraciones en los Estados Unidos con las casas grabadoras RCA Víctor, Columbia y otras más. Posteriormente en la compañía de Filadelfia, productora de rollos para pianola. Reprodujo varias de sus composiciones conservadas hoy en manos privadas. En 1915, con la venia del dictador Manuel Estrada Cabrera, quien era simpatizante del instrumento nacional, pues el grupo viajó a la Feria Internacional de San Francisco, California, donde se presentaron con la marimba centroamericana. Pues así lo cita el libro La Marimba, Maderas de mi Tierra, embajadora musical de Guatemala, del historiador Alfonso Arribiaga Cortés, es el que nos cuenta estas grandes obras y ejemplos musicales que nos dejó Mariano Valverde y del cual estamos recordando a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Vamos a continuar con la parte musical y vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Es para ti, morena linda, porque tú eres para mí una esperanza. Queriendo Dios, queriendo tú, no habrá reproche, que mi vida solamente es para ti. Y tú vendrás siempre hacia mí como una reina, acariciar con tu calor mi corazón. Y ya verás como el amor es tan divino, queriendo Dios, queriendo tú, seré feliz. Escuchado con la participación de Hugo Leonel Vaccaro esto que se llama Linda Morena, para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia. Pues Mariano Valverde participó en exposiciones marimbísticas llevadas a cabo en Quetzaltenango en el año de 1917, con la presencia del señor presidente, quien era oriundo de aquella bella ciudad. En 1919, Valverde continuó con su formación musical en la hermana República de México, donde llegó acompañado por el connotado escultor Rafael Yela Gunter. Pues más adelante, con la marimba cromática ideal por Sebastián Hurtado y Julián Paniagua, Valverde encontró nuevas posibilidades melódicas. Su formación académica también la hizo, que impulsara entre sus estudiantes la interpretación marimbística mediante partituras, no solo de oído. De lo que les podemos comentar a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Vamos a continuar con la parte musical. Saludos para nuestros amigos que nos están prestando su sintonía esta mañana, escuchando Remembranzas TGD. Aquella noche en septiembre formó en mi de amor que en mi sueño se perdió. Fue una ilusión pasajera, nota perdida que con su ausencia dejó tristeza en mi corazón. Por siempre te tendré, ángel mío, en mis canciones, y te recordaré en un mundo de ilusiones, y seré como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Esto se llama Aquella noche de septiembre, con los recordados terribles que se iniciaron aquí en el Parque Bolívar. Bueno, pues estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD, platicando datos muy importantes de el músico quetzalteco Mariano Valverde, que este año pues se van a cumplir 66 años de su fallecimiento. Y claro, lo estamos recordando por acá con sus grandes composiciones que nos dejó, aunque compuso más de 200 melodías. Valverde es recordado por la melodía Noche de Luna entre Ruinas, es lo que más conocen y recuerdan a Mariano Valverde, aparte de sus demás inspiraciones, del cual vamos a platicar a través del programa. Mientras tanto, les cuento que ya son las 9 de la mañana y viene el corte comercial de las 9 a través del programa Remembranzas TGD, la mañana de este jueves 16 de junio, a un día del Día del Padre. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Están escuchando Remembranzas. Radio TGD. Hola amigos de Radio TGD, soy Omar Álvarez, productor y conductor radial, y quiero enviarles un saludo especial desde Ciudad de Guatemala, de parte de nuestro programa Frecuencia Extrema, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por FM Activa en nuestra plataforma digital Sino Radio. Aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Qué linda la tierra mía, motivo de esta canción. Te adornan, bella mutera, las gemas de mi inspiración. Te adornan, bella mutera, las gemas de mi inspiración. Arbolito, arbolito, árbol de Guayacán, bajo tu fresca sombra un beso yo le robé. Sabes que yo la quiero con todo el alma y el corazón. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra le di mi amor. Florecita morada de ese arbolito de mi querer, con sus verdes hojitas una diadema yo le formé. Esta tierra nací, en la perla de oriente yo dejé el corazón. Quiero volver a verte, dulce mutera, flor de jazmín, bajo aquel arbolito, ese arbolito de Guayacán, y decirte cositas de esas bonitas que hablan de amor, bajo aquel arbolito, ese arbolito de Guayacán. Arbolito de Guayacán. Y esto fue para complacer a don José, vamos a ver, a don Salvador Gálvez. Don Salvador Gálvez la solicitó. Estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que se ha reportado de la 38 avenida de la zona 8 de la ciudad de Quetzaltenango. Saludos también para don José Ángel Taracena, que nos sintoniza. Feliz Día del Padre a todos los amigos que nos están llamando esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Pues les estaba comentando que aunque compuso más de 200 melodías, Mariano Valverde es muy conocido y recordado por su vals Noche de Luna entre Ruinas, uno de los valses más emblemáticos del imaginario musical guatemalteco. Algunos historiadores afirman que estuvo inspirada en el terremoto de San Perfecto el 18 de abril de 1902, el cual causó gran daño a la población altense. Sin embargo, Igor de Gandarias, doctor en artes musicales, identifica dicha composición con el sismo del 25 de diciembre de 1917. Y sus potentes réplicas en ambos casos, hubo luna llena. Pues fíjense ustedes que este vals, además de expresividad melódica y riqueza armónica, tiene elementos de nostalgia, esperanza, angustia y alegría, los cuales van interpretando e impregnados también con el sentir regional, así lo comentan muchos personajes que saben de la música, principalmente del genio llamado Valsverde, como le decían en su juventud. Bueno, pues saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia, escuchando y recordando a Mariano Valverde y las composiciones, las voces muy nacionales a través de estos 90 minutos. Saludos para nuestros amigos que se han reportado y claro, vamos a seguir complaciendo con esto que dice así. Hemos escuchado la participación de Opus 3 en todos los árboles del mundo. Es el título que esto que acabamos de escuchar a través del programa Remembranzas TGD. Pues hablando de ese bello vals Noche de Luna entre Ruinas, además de su expresividad melódica y riqueza armónica, tiene elementos de nostalgia, de esperanza, de angustia, alegría, de los cuales van impregnados por el sentir regional. Músico quetzalteco Mariano Valverde, que este año cumple 66 años de su muerte, lo recordamos ya en sus grandes interpretaciones. Este gran personaje nace en la ciudad de Quetzaltenango un 20 de noviembre de 1884. Él fue precisamente hijo de Mariano Valverde, así también de su señora madre, que también es muy recordada en los ámbitos musicales, doña Sofía Ortega. Su señor padre es don Mariano Valverde Álvarez y también de doña Sofía Ortega, papás de este genio de la música quetzalteca, guatemalteca, que nos dejó grandes composiciones, de las cuales pues las recordamos a través de la emisora de la familia. Vamos a agradecer los mensajes que nos han enviado. Saludos para los amigos que nos están sintonizando a través del programa Remembranzas TGD, y estamos también saludando con todo aprecio y cariño a los amigos que por el hilo telefónico pues envían su cordial saludo a cada una de las personas que sin duda tienen ese especial cariño con motivo del Día del Padre. Así lo manifiesta don Ricardo Pisquí, que nos sintoniza en la zona 1, saludando a su compadre don Max Tesó con motivo de celebrarse mañana el Día del Padre. Así también para don Emilio del Rosario Castro, don Salvador Gálvez, el saludo para don Emilio del Rosario también, que nos sintoniza en la zona número 8, y estamos saludando también a don Ángel Esteban con motivo del Día de Padre de parte de su Jimenita Esteban Fernández. Vamos a seguir con ustedes en la parte musical cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos. Sabe a canción cuando el corazón es feliz. Regalito de amor te viene a cantar, te viene a brindar mi querer. Nuestro idilio será un solo sentir, un solo vivir sin igual. Regalito de amor con sabor a cantar. Regalito de amor que le vengo a entregar a la que es única dueña de mi corazón. Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo ahí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Unido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. Felices seremos los dos. Todo ahí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Unido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Nunca más de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. Programación Selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Estamos saludando también a don Romeo Urizar, que se reporta de la zona número 7, y hemos escuchado Regalito de Amor con la participación de Paco Cáceres. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Ricardo Pisquín, que nos sintoniza en la zona número 1. Fíjense que para recordar a Mariano Valverde en los valses está el vals Acuérdate de mí, Alma Bohemia, Aves Marinas, Bajo los Árboles, Celajes, Corazón de Oro, El Chichicaste, El Último Amor, En la Playa, En Sueño, Evocación, Gratos Recuerdos, Ilotropo y Citación, también así, Horas Grises, Indecisión, Inquietud, La Alegría de Vivir, La Caída de las Hojas, La Ciudad de las Cumbres, Luna de Enero, Luz y Sombra, Madre Selva, Mujeres sin Alma, Noche de Luna entre Ruinas, su máxima inspiración. También está Noches de Amor, Noches de Noviembre, Ondas Azules, Oración, Por un Beso, La Melodía Quetzaltenango, Reír Llorando, Revelación, Siempre Viva, Silencioso, Tentación, Todo Pasa, Triste Desengaño, Turismo. Así es, Turismo Guatemalteco es esta composición. El Último Amor, Venus, Visión de Juventud y Volcán Santa María. Estas son las más reconocidas de Mariano Valverde, del cual él se llegó a inspirar en esta música muy guatemalteca. Las inspiraciones de Mariano Valverde. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que se reportan por el hilo telefónico. Hemos escuchado la participación de Alicia Zurdia con esta bella composición, Déjame en paz. Pues hablando de música de cámara de Mariano Valverde, podemos recordar a la composición Meditación, violín, cello y piano. También en banda, Ondas Azules, Noche de Luna entre Ruinas. En piano podemos mencionar la familia Pinocho, Pinocho, un chortiz, Pinocha es una mazurca y también Pinochita, un tango que se hizo en 1942. El blues, Allá Lejos y en la Playa. Mar y Cielo, El Fox Alegría de Payaso, Amores Nocturnos, Ecos de la Selva, El Chapulín, Mar y Cielo. Y así, una serie de composiciones y también dentro de sus marchas Libertad y Marcha Fúnebre, Las Mazurcas Adiós, Ausencia y Mi Viejecita. Los Sones, El Chivo, El Solitario y El Tecolote. Música vocal, Amos Unos a los Otros. Así es, Amos Unos a los Otros es uno de ellos. Pues Mariano Valverde, a través de la emisora de La Familia, lo recordamos precisamente en este programa Remembranzas TGD. Pues él nació en la ciudad de Quetzaltenango un 20 de noviembre de 1884. El maestro Mariano Valverde falleció en la ciudad de Guatemala el 27 de diciembre de 1956, hace 66 años. Hoy su música es interpretada en ciertas temporadas por la Orquesta Sinfónica Nacional, asimismo se escucha por algunos medios de radiodifusión sus composiciones en marimba. Llamado el genio Valverde, músico quetzalteco que se dio a conocer por sus grandes composiciones y, como lo dice la historia, se dio a conocer más cuando se dejó escuchar el vals Noche de Luna entre Ruinas. Vamos a seguir con ustedes y mientras tanto vamos ya con el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatron Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Más bonito el cielo, agradeciendo por tus amores. Había soñado tantas noches y hoy me dices que me quieres, me adoras y me amas más que a ninguno. Y hoy me dices que me quieres, me adoras y me amas más que a ninguno. Y hoy me dices que me quieres, me adoras y me amas más que a ninguno. Y hoy me dices. Retroactivo nos ha interpretado Jamás a través del programa Remembranzas TGD. Saludos para nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana, escuchando el programa Remembranzas TGD, y naturalmente el saludo especial para todos ustedes que están en sintonía de la Estación de la Familia. Los invitamos a que conmemoren ustedes el Día del Papá. Festejemos a papá este domingo 19 de junio con un delicioso pepián de pollo o de cerdo, acompañado de arrocito, refresco, su chilito picante, valor 25 quetzales. Esto será a partir de las 12 meridiano en la Casa Social, Avenida El Cenizal 860, Zona 1. Servicio a domicilio llamando al 4576-5564. Y así estará colaborando con la Hermandad del Señor Sepultado de la Parroquia de San Bartolomé y celebrando el Día del Padre. Esta mañana hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de Mariano Valverde, músico quetzalteco, que se dio a conocer con su vals Noche de Luna entre Ruinas. Mariano Valverde aparece junto a Sebastián Hurtado y Germán Alcántara en el billete de 200 quetzales. Y esta mañana hemos platicado datos, algunos de los datos importantes, ya que la vida de este gran compositor es tan enorme, tan larga, que solamente tuvimos la oportunidad de platicar cositas cortas de él, y en otra oportunidad estaremos comentando anécdotas de la vida de este gran compositor, que también tuvo la oportunidad de dirigir la marimba de los hermanos Hurtado, con quien viajó por mucho tiempo a la Unión Americana a interpretar la música guatemalteca. Fue allá donde inició sus grabaciones en acetato, en las compañías RCA Víctor y Discos Columbia. Con esto cerramos el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Reciban ustedes el cordial saludo de la señor Cleo, auxiliada por Emerson de León, un servidor, Raúl Xicara Chávez. Gracias, hasta el próximo jueves, y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy, pero muy felices. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Thank you. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. TGD, la voz de Occidente.